asegurar que a mí me gustaría ya pasar página del tema de Granada, de los insultos y de los jugadores técnicos presentes en la situación hacia Elche. No sé qué se les han haciendo estas cosas en Elche para que no se vean el rival por antonomasia de Granada. Pero es imposible porque tenemos tantas cuestiones que aluden, cosas que no puede ser de otra manera, al ascenso de Granada y por desgracia a que el Elche se mantiene un año más en segunda, pero sobre todo por las malas artes y las malas formas del club. Granadino, esto parecía que era un club más del fútbol español, pero ahora va a ser el enemigo acérrimo. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Tengo tanta faena que se me acumula, así que no sé por dónde empezar. Tenemos un comunicado larguísimo del club de Elche de Fútbol, hablando de todo el tema que está salpicando en las últimas horas. Tengo también un pequeño corte de las barbaridades que escuchamos insultando por parte de jugadores del Granada, del presidente, insultando a Bogarás, insultando a jugadores como Asiari y insultando, por ejemplo, a la dama de Elche. Es increíble la mala educación de personas y sobre todo la competición. Tengo también una publicación de un diario del año 2003, cuando ya hablaban supuestas compras y maquinaciones de un tal Iker Pino. Si les contara todo lo que uno va escuchando, lo que pasa es que presuntamente las llamadas que recibieron jugadores de Elche del tal Iker Pino, que las horas previas de un partido, sería como para hacer un programa, tendremos que llamar a la policía, a la FBI, a la CIA, o a los jueces, es tremendo. Tenemos miles, no miles, pero cientos de cartas de mensajes de aficionados de Elche, bastante enfadados con la actitud del conjunto granadino, que tenía una ojeriza enfermiza contra el Elche. Yo creo que no, yo creo que ha sido una, lo dije desde ya el partido de Liga, una campaña orquestada para provocar, para desestabilizar, para desconcentrar a los futbolistas, y lo han conseguido. Y además les ha salido el tema. Por ejemplo, voy a empezar con, no sé si se va a oír perfectamente, porque es un sonido que hemos podido rescatar, pero ya les digo que en la fiesta, en el balcón del ayuntamiento, con la aquiescencia del alcalde, que también parece un foroso, y con el presidente y los jugadores, lo más coreado eran palabras e insultos como este. Bueno, por si no lo ha escuchado, mire, lo voy a decir textual porque para que sepan cómo son los jugadores, el presidente de algunos señores de Granada, ojo, no todos, yo aquí no quiero demonizar que tenemos una posición de Granada, porque si son 200 o 500 cafres, como el hecho también los hay, fueron bastante menos de leche, pero allí y además empezaron ellos. Además, que esto no justificación para que aquí nadie deje nada. Pero dijeron, perdónenme la expresión, tocarle los oídos a los niños, puta Elche varias veces, los jugadores, técnico, presidente y algunos amigos, otros quizás, Bordalás, hijo de puta, hacia el Ben Pacay, chúpamela, y la dama de Elche trabaja en Don José, conocida casa de putas de Granada. Esta es la representación del Granada, un club que llevaba 35 años luchando por ascender a primera y que en el fragor de la batalla podemos entender que uno esté caliente. Pero dos días después, un lunes por la noche, que todavía esté gritando esto de un domingo con Rosa en el realmente es de personas desequilibradas. Pero serán burros, pero es que los jugadores no se dan cuenta de que hoy están en contra de Bordalás y mañana pueden ser jugadores de Bordalás. O jugadores de Leche. Es que son tan cafres. No utiliza cuenta de que yo estoy aquí y mañana estoy allí. Un diario, el diario Mediterráneo, el periódico Mediterráneo en el año 2003, titulaba Una amenaza llamada Quique Pino, agente de jugadores y presidente. Entonces, era el presidente del Ciudad de México. En los últimos años, su nombre, el doctor Quique Pino, ha estado asociado a la polémica de movimientos ocurridos dentro del mundo del fútbol. Esto es la compra de partidos y de jugadores, habiendo salido indemno. Hay gente que le tiene más miedo a él que a sus equipos. Y hablaba entonces de anuncios dentro de un movimiento de jugadores que se tenía más miedo a él. Habla de otros playoffs. Por ejemplo, dice, no es de extrañar, la que tuvo con el Balaguer, un duro adversario, pero el equipo catalán perdió el pulso, no sin quejarse. El presidente del club y la Rense acusó a Pina de comprar un partido. No era la primera vez que recibía una ofensa similar, pues en la temporada 95-97, cuando el equipo Pina trabajaba para el Real Murcia, fue sorprendido en el entrenamiento de Rendo con un maletín. Sigue hablando de otras eliminatorias, además eliminó a dos primeras en la Copa, en el Málaga, no promocionó, por poco, pero de nuevo en las últimas jornadas en Quique Pina volvió a estar bajo sospecha. El presidente de la Almería le acusó de tocar a su guardameta en vista del último partido. Este es el currículum hasta el año 2003, y les quiero contar de 2003 a 2011, lo ha hecho presuntamente. Lamentable. Y encima siguen insultando. Desde luego, yo de Leche denunciaría estos hechos de manera tan grave. Como no se tienen pruebas, aunque lo de David Sánchez, insisto, sin la versión del club, es que recibió a su representante en el hotel horas antes del partido, cuando está prohibido recibir a nadie. Esa es la primera. Segunda, el jugador le pregunta por qué opinan que hace ahí su representante. La representante pregunta que dice que la podría mejorar su vida. Vale, algo no cuadra. El técnico decide no convocar y Pepino se sale con la suya, porque lo que quiere el presidente del equipo de Granada es que él se lo cuente con sus mejores años. O si no, porque creen, por ejemplo, que Bodipo no se le quita la roja ante la indignación de aficionados, jugadores y el propio club. Cuando es una roja, es inadmisible que la saquen roja, pero lo que es más inexplicable e inadmisible es que no se la quiten, porque el reglamento dice que por pérdidas de tiempo no hay roja. ¿Por qué el comité de competición y luego no se la quiten? Hoy hablábamos con Bodipo y nos decía que fue injusto total, que el Elche tiene poca mano en el comité y que es otra sospecha añadir más al partido. Yo diría una cosa, yo no estoy acusando a David Sánchez, Dios me diga, por cierto, hoy una pancarta con tres aficionados en el sentido a favor de David Sánchez. Yo solo digo que si yo estoy en el proyecto de David Sánchez y a mí me acusa o se sospecha lo más mínimo de esto, yo monto una jugada de prensa y pongo a Caldo y a David para que se ponga por delante. Pero mi honor no lo mancilla nada. ¿Por qué no lo ha hecho David Sánchez? A mí me gustaría creer. A Granada no va a ir, si no sería demasiado llamativo. Pero, por fuentes que hemos consultado, podría haber firmado un precontrato de una empresa que le asegura unos años y unas cantidades en cualquier club que le guste. En este caso, sufrido por el partido. Que además, no a varios futbolistas, y en eso hay que decir que la profesionalidad, como yo sigo pensando y creyendo en la inocencia de David Sánchez, que es un tipo que me queda en el alto, que creo que tiene condiciones de futbolista como para seguir en el Elche, pero profesionales de la primera plantilla han reconocido en el club que les llamó, que además apareció en el club, y que tiene que las unas estrellas de a Santo para torpedear, para desestabilizar el ambiente. Más si puedo, ya les contaré otra para que vean cómo se la pasa y el sujeto quita su

sabe moverse en estos terrenos pantanos. Y ahora, tantas pequeñas pruebas en una gran verdad. Me decía hoy, no puedo leer todas las cartas con estadios, que eran los mails de los asociados. Claro, alguna hemos elegido, ¿no? Me decía un aficionado, yo que sé, por eso. Decía, que Granada ha mostrado cómo se asciende en el club de las cosas. Lo que pase en el césped es lo de menos. Primero se acusan de tramposos, marrilleros, un poco menos que asesinos, para incluir en los árbitros, entre ellas aquí muchos de aquí. A la afición se la acusa poco menos de que de salvajes, y son ellos los que destrozan a ellos. Y por último se mandó un misil al centro del vestuario, ofreciendo un supuesto contrato a casualmente jugadores más determinantes que los últimos. Esto es el fútbol. Como ya ha comentado otro buen oyente, ellos nos provocan y nosotros somos los suyos. Ellos apedrean autobuses y nosotros somos la peor asociación de España. Hemos sido agredidos, pero somos los suyos. Hemos metido más goles, pero perdemos. Y así no. ¿Alguien nos tiene? Ya hablo ya de lo que me gustaría hablar ya a partir del mundial, que va a ser casi de mañana, que es de la nueva plantilla de derecho. Pero es que quiero abandonar, ya me gustaría hoy abandonar el tema sucio de entrenadores, suficientes entrenadores y jugadores descerebrados, cafres, que se dedican a insultar a personas una vez que han ascendido, sabiendo cómo han ascendido, personas, entidades y símbolos, insultando a la dama, llamándola prostituta, están insultando gravemente a 250.000 personas. Porque 250.000 personas de Elche estamos representadas por el mayor símbolo que tenemos. Esto yo no entiendo mucho. De derecho, de Elche, de fútbol, debería financiarlo. Nos insulta gravemente a la ciudad, a la ciudad, a la entidad, a la que le ocupa Elche. Y sobre todo, al símbolo, a todos los otros. Como para nombrar club no grato, pero es un club que les hace dice el comunicado de Elche Club Fútbol que es bastante. Tras los hechos acontecidos en las últimas fechas, la entidad procederá a hacer público el siguiente comunicado. Tras los hechos acontecidos en las últimas semanas y en concreto de los días previos y posteriores a la disputa de la final del periodo de ascenso en primera división entre Elche y el Granada, esta entidad quiere hacer mención a todo ello sin pasar por alto una serie de circunstancias que detallamos a través de este comunicado. 1. El Elche Club de Fútbol quiere agradecer y felicitar a su afición, a la ciudad de Elche, instituciones públicas, privadas y diversos colectivos por todo el apoyo y las muestras de cariño recibidas durante la presente temporada y muy especialmente en las últimas semanas, en las que han estado incondicionalmente a lo largo de su equipo con el objetivo de conseguir el ascenso a primera división. 2. Del mismo modo, la directiva del Elche felicita a todos los jugadores de su primera plantilla, así como a todo el cuerpo que lo hizo con su entrenador, que se lo pasa a la cabeza, preparadores, recuperadores, doctores y demás personal del staff técnico por haber disfrutado hasta el último minuto la posibilidad del ascenso a la máxima categoría. Su profesionalidad ha quedado demostrada en todo momento y agradecemos enérgicamente la implicación deportiva que durante la presente temporada han tenido con los valores que representa el Elche Club de Fútbol y con los objetivos marcados por el club. Dicha actitud ha hecho que nos sentamos orgullosos de ellos y de que nos hayan representado con dignidad y honor en el terreno. 3. No nos queremos olvidar del equipo que ha conseguido el objetivo que nosotros buscábamos lícitamente, por lo que el Elche quiere felicitar a Granada como institución, a su afición y a la ciudad de Granada por la consecución del ascenso a primera división el pasado sábado en el estadio Martínez Valero de Elche. Sin embargo, el Elche Club de Fútbol muestra su máximo rechazo y lamenta las manifestaciones vertidas por el presidente de Granada, Enrique Pina Campuzano, y por su técnico Fabriciano González Fabri en estos últimos días, mostrando una falta de ética y dignidad, tanto en la derrota como más aún en la victoria, así como sus comportamientos y el trato dispensado hacia nuestra entidad. En el mundo del fútbol, como en la vida misma, la trayectoria de cada profesional habla por sí sola y avala a las personas, por lo que no todo puede estar permitido con el fin de justificar un éxito o un fracaso. Insultos, vejaciones, calumnias, falsedades, en definitiva, y ataques contra el honor de nuestros profesionales, entrenadores y jugadores, a nuestra ciudad y a una de las enseñas emblemáticas de nuestra ciudad, como es la Dama de Lucha, superan el límite de lo permitido. No había habido comunicado, pero parte de la comunidad. Todo ello se ha producido usando como altavoz diversos medios de comunicación a nivel territorial y nacional, incluso desde publicaciones institucionales propias como la Revista Oficial de Granada, a la que respaldan y les representan. No nos cabe ninguna duda de que todas estas actuaciones se han llevado a cabo con la premeditación oportuna y han sido utilizadas como arma arrojadiza hacia nuestro club sin ningún tipo de fundamento. Así, consideramos que no hacen más que incitar a la violencia entre aficiones y crear una animadversión que el Elche Club de Fútbol condena y que todos los estamentos del fútbol español luchan por erradicar de los terrenos de fútbol. 6. No sé si también hay una forma de comparar el campeonato en mano. Nosotros buscamos el objetivo del ascenso a Primera División de forma legítima en el terreno de juego, con las limitaciones propias de un club que no se puede permitir tener el mayor presupuesto de la categoría, pero al que respaldan miles de seguidores y socios, como ha quedado claramente demostrado estos días, y un grupo de jugadores y profesionales que han conseguido la cuarta plaza en la Liga Adelante, siendo el mejor equipo de la segunda vuelta de la competición. Ni nuestros jugadores provocan, ni se dedican a pisar a sus rivales, ni nuestro entrenador incita a golpear ni a magullar, como han asegurado tanto el entrenador del Granada como su presidente, como la Revista Oficial del Granada. Así es por ellos por lo que también debemos defendernos de estos ataques que no tienen ninguna razón y origen. Séptimo y penúltimo. Desde el Elche Club de Fútbol siempre hemos entendido que como institución deportiva que representa a miles de seguidores, tenemos una responsabilidad con la sociedad, con el deporte en general y con el fútbol olímpico, por lo que siempre hemos defendido unos valores que no pueden quebrantarse bajo ningún concepto por mucha rivalidad que exista. El fútbol siempre ha de llevar el respeto por bandera y en eso no escatimaremos. Por ese motivo, lamentamos los incidentes. Por todo ello, y como consecuencia de las acusaciones vertidas por el presidente de Granada y su entrenador, el Elche Club de Fútbol se reserva el derecho de tomar cuantas acciones correspondan con el fin de salvaguardar la buena imagen y el honor de nuestra ciudad y de cuentar con 88 años de historia. Complicado, como digo, el Elche Club de Fútbol, que apoyo por completo, incluso sería lo más contundente en cuanto a los que se reservan el derecho de tomar cuantas acciones. Denuncien todo lo denunciable y que tiren de la manta todo lo que puedan. De todas formas, cuando los deportivos tengan sin móvil, si otros equipos con grabaciones incluidas y demostradas compraron su ascenso primero y jugaron en Primera División, aquí a priori no hay grabaciones, solo la palabra de uno contra la de otro. Sí, pero por lo menos que el honor del Elche no quede mancillado, como ahora mismo hemos quedado, pues como los casos de España. Si en el diario Marca, en las fundaciones del 1 al 10, en la última página, con foto incluida de a cada persona, se me salían las venas cuando veía en el último puesto en cero a la afición del Elche por sus actos vandálicos, y en el puesto número 10, importante todo el aspecto de Fabio por haber llevado a la gran señora Sancho. Yo no le quito los méritos a Fabio de que en 2 años de segunda vez había ascendido a Perón, pero viendo cómo actuó su presidente, aún seguro que ha tenido un empujón tremendo, una ayuda inestimable. Antes de cerrar, que es lo que ya me gustaría dedicarme, y espero que vayan más provocaciones, sí, muchas denuncias de la Granada, lo que voy a hacer es darles dos noticias. El Elche podría acabar la temporada por primera vez con superávit en la historia moderna. Nunca antes había tenido superávit. De hecho, la media es de 2 millones de euros de déficit cada temporada. Los ingresos extra de la taquilla del sábado contra el Granada, el partido clave de 800.000 euros. La taquilla 6 días antes contra el Valladolid de algo más de 300.000, hasta que ya 1.100.000 euros. Más 1.000 euros hacen un total de 2.500.000 euros. Como va, el pico para mí. Quiere decir que son ingresos con los que no se contaba. O sea que este año podría haber, superávit sin duda, y eso, al menos una buena noticia dentro de lo malo, y a mí no se lo hubiera cambiado por la y la última, que en cuanto al equipo, ya les decimos ayer que Arriba ha firmado por el momento de las temporadas, de los 8 que acaban, solo Jaime Mantecón tiene aviso de seguir, porque no va a ser propuesto la renovación. Jaime, el portero y Mantecón, el centrocampista, Arriba vuelve al Numancia, por el Numancia, David Sánchez, que está bastante más fuera que dentro, Santos finaliza el contrato y no se le va a renovar, Modico finaliza la sesión, porque la Deportiva de la Coruña, que estaba finalizando la sesión, vuelve al Villarreal, aunque podría acabar en el Valladolid, y Pereira finaliza el contrato. ¿Y de los jugadores con contrato en vigor? Pues de los 15 que hay, podría haber como mucho, bueno, como mucho, podría haber dos salidas. Una Echeita, se habla mucho en Murcia, que tenía un precontrato, pero yo cada vez lo veo menos claro, y otra, que es uno de los jugadores que menos ha contado para el técnico, que se le va a abrir la puerta de salida, como es Vasco. Y nada más, no se ha podido poner prácticamente ni un corte de todos los protagonistas que teníamos, pero como veis, esto da para mucho y nosotros estaremos aquí para contarlo a la media, en poder y en todos nuestros informativos. Gracias a todos. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Duc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Una vez te vas a poder aprovechar de algo sin que te duela la conciencia. Ahora, gracias al plan SEAT, tienes la oportunidad única de llevarte un SEAT León Copa G605 caballos por 13.400 euros completamente equipado o un SEAT Ibiza Spotify por 9.900 euros con toda la música que tú quieras. Acércate a tu concesionario e infórmate. Aprovecha el plan SEAT. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítalo. limpiezasnet.com